Le presentamos este corrido de lo más nuevo. Se llama Se Despide Juanito. La Ventaja y Grupo Firme, compa Edwin. Y dice... ¡Álese, viejo! Así suena La Ventajona. Banda La Indicada. Y puro Grupo Firme, viejo. Volteo y miro al cielo, y más azul lo veo, pues les llegó un sujeto, pero aquí falta el negro. Juanito Esparragosa escribió su propia historia, hoy se encuentra de luto el cartel de Sinaloa. Después de tantos años de buscarlo a toda costa, hoy se cancela un caso en las agencias antidrogas. Porque mientras su mente funcionaba, jamás supo la vea dónde estaba. Rájele el requito, compa Irving. Después de haber pasado su vida peligrando, lo acabaría infectando el virus tan mentado. Buscaron por el mundo los mejores aparatos, tecnología de punta le instalaron en su cuarto. Y aunque no escatimaron en su intento por salvarlo, lo llamaba su viejo que ya lo estaba esperando. Hoy se despide de sus allegados, y aquí los mencionaremos cantando. Despedida. Quisiera haber estado más tiempo allá a su lado. Como le agradezco a todos los que acompañaron, varias agrupaciones mis corridos se entonaron. Fue mi compadre Pío, yo sé cuánto le ha pesado, no olvidaré tu llanto al estarme sepultando. Pues más que amigos fuimos como hermanos, los dos nacidos en el contrabando. Y por un Grupo Firme, compa Edwin. La Ventaja. Y Banda La Indicada, mi viejo. Y puro Music VIP. Ese compa Edwin. No olvido a mis ahijados, los llevo bien guardados. Adiós a los chapitos, a todos los hermanos. Nos veremos luego, ya me fui, compadre Chapo. También a los güeritos de aquí les mando un abrazo. Qué buenas borracheras y qué a gusto la pasamos. Recuerdos que me llevo y que quedaron bien marcados. Hasta Jesús María me despido. Padre grande sabe que lo estimo. Mauricio, mi compadre, que pronto nos dejaste, tenía que acompañarte a emprender este viaje. Ahora ya estamos juntos, todo bien, compadre Mayo. Una vez por los cielos, yo sé que me está llorando. No quiero menos tristes, estoy bien acompañado. Acá estoy festejando con Arturo, mi cuñado. Mi reina, yo de ti no me despido, pues vivo en cada gesto de mis hijos. Y así sin más se despide Juanito. Se despide Juanito, se lo presentamos, gracias. Pero ya están los chicharrones, compa. Ni mandaba a hacer. Falta poquito.